sinuoso camino. Artículos del 22 al 28 de abril. Assange, imperios y espías. Durante el primer trimestre de 1975, los periódicos de Ecuador encendieron la vida política con una noticia. Se había publicado un libro que denunciaba las acciones de la CIA en el país y circulaba la extensa lista de agentes ecuatorianos. Se nombraba a personas bien conocidas. Todos negaban su participación, pero el escándalo creció. Me enteré que nadie conocía el libro mencionado. Nunca llegó al país y simplemente se repetían las referencias periodísticas. Como estudiante radicado en ese tiempo en Europa, logré comprar el ensayo de Company, CIA Daire, de Philip Agee, publicado por Penguin Books en 1975 con 640 páginas, en una librería en París, y fui leyendo el libro con algún detenimiento. Allí había sido un agente secreto de operaciones de la CIA durante 12 años, de 1957 a 1969, en tres países, Ecuador, Uruguay y México. Desde luego, mi interés se concentró en sus actuaciones en Quito. El objetivo de la CIA fue derrocar al presidente Carlos Julio Arosamena Monroy, en el marco de la Guerra Fría impulsada por los Estados Unidos en toda Latinoamérica a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Supuestamente Arosamena había sido, entre comillas, permisivo con el avance del comunismo en Ecuador, que se hallaba a las puestas de tomarse el poder. Naturalmente, la imagen era falsa. Arosamena ni era filocomunista, como se le acusaba en el país, ni los partidos marxistas y peor el comunista tenían capacidad para tomar el poder, y ni aún para lograr alguna movilización nacional, aunque existía un activismo universitario importante y aparecían organizaciones que reivindicaban la lucha armada inspirada en el proceso cubano. Pero la propaganda anticomunista estaba encendida. Agee relata su eficaz labor. La infiltración en los correos, toda carta sospechosa era abierta y leída, y los teléfonos. Se contaba con periodistas directamente colaboradores, igual en las universidades, con varios profesores y estudiantes. Había acceso a toda institución de importancia. Desde luego, colaboraban políticos, dirigentes laborales y sociales, además, organizaciones juveniles, barriales, de católicos, etc. una imprenta quiteña lanzaba boletines y manifiestos falsos suscritos por el Partido Comunista. Se colocaban bombas en las iglesias para atribuirlas a los comunistas. Se realizaban acciones violentas y terroristas forjadas igualmente para inculpar a personas identificadas con agrupaciones marxistas. Y el libro añade la lista de agentes, resaltando su calidad y condición en la agencia, incluidos ministros, jefes policiales, militares, civiles, de todos los gustos y hasta expedientes de Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. El triunfo de la CIA fue festejada por Agué en la sede de operaciones de Quito. Se instauró una junta militar en la que uno de sus cuatro integrantes, general Marcos Gándara Enríquez, consta en la lista del libro. Esa dictadura anticomunista, pronorteamericana, represora y, paradójicamente, desarrollista, fue combatida como comunista por las atrasadas élites terratenientes y empresariales ecuatorianas que creían ver ese signo en la participación económica del Estado y en la reforma agraria que, sin embargo, respondían a las directrices de Alianza para el Progreso creada por John F. Kennedy de 1961 a 1963. El libro tuvo impacto internacional y fue traducido a varios idiomas. Agué pasó a ser considerado un enemigo de su propio país y fue perseguido. Murió en Cuba, donde tuvo su final refugio en 2008 a los 72 años de edad. Los hechos relatados sirven para aquilatar los procesos contemporáneos, los documentos desclasificados de la CIA y otras entidades de seguridad, así como las confesiones de personas involucradas, han dado testimonio de la forma en que tales agencias habían actuado para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende de 1970 a 1973 en Chile, para instaurar una dictadura terrorista al mando de Augusto Pinochet. Las mismas manos extranjeras estuvieron detrás de los golpes de Estado que colocaron dictaduras terroristas en todo el cono sur latinoamericano, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, durante la década de 1970. Hoy, nuevos documentos desclasificados y las declaraciones de militares uruguayos han permitido tomar dimensión del Plan Cóndor, con el que aquellas dictaduras pretendían eliminar a todos los comunistas y subversivos en América Latina. Ahora también se sabe que ese plan pretendió ser imitado en Europa, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido, según lo destacó una información de la DW. De aquellos tiempos a la actualidad, las tecnologías cambiaron radicalmente. Ha bastado que Wikileaks difunda documentos, videos y otros materiales reservados y secretos para conocer que las labores de inteligencia continúan y que, además, utilizan ahora sistemas electrónicos e informáticos que incluyen a los teléfonos celulares o a las computadoras personales. Siempre se justifican con la defensa de los intereses de las naciones intervencionistas, pero desde la perspectiva de los países intervenidos, esas labores resultan no solo ilegítimas y clandestinas, sino destinadas a afectar intereses soberanos de cada país. Julian Assange, quien fundó Wikileaks, ha sido objeto de las más enfurecidas pasiones, pero es la persona que se atrevió a poner en jaque a los poderes mundiales, a las estrategias imperialistas, a las instituciones y personas que los promueven y dirigen. El gobierno de Rafael Correa, de 2007 a 2017, tuvo razones soberanas y propias para conceder el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de Lenín Moreno ha tenido, entre comillas, justificaciones para expulsarlo de ella, y la suerte de Assange quedará siempre bajo la responsabilidad histórica de Moreno. Mientras se discute si jurídicamente era válido o no otorgarle el asilo o dejarlo insubsistente, mientras se debate o conversa sobre su vida en la embajada, mientras la vergüenza y el repudio internacional se compromete en el, entre comillas, espionaje, hasta el gato de Assange se deja de lado. En cambio, la cuestión de fondo, ¿cuál es el derecho de las naciones imperialistas a intervenir en otros países para derrocar gobiernos, para instalar títeres a su servicio o para construir caminos torcidos a fin de garantizar la explotación de recursos económicos ajenos? Los materiales ahora públicos mundialmente por las acciones de Wikileaks, de Assange, de Edward Snowden, de William Binney y Thomas Drake, Bradley Manning, Sybil Edmonds o Jocelyn Ragdack demuestran y comprueban una vez más que sobre la historia de América Latina no solo actúan las fuerzas de la confrontación interna, sino los poderosos intereses geopolíticos de las grandes potencias. No es una cantaleta usualmente atribuida a los sectores de la izquierda que permanentemente han sabido observar la presencia imperialista en la región. La incursión ilegítima merece ser denunciada y, además, combatida. La difusión de documentos y materiales hasta hoy lograda bien debería servir para realizar demandas internacionales ante los organismos competentes para procesar penalmente a instituciones y personas comprometidas en la arremetida contra las soberanías de otros estados. La causa de Julian Assange también merece, por tanto, otra pregunta. ¿Quiénes son los responsables de tanto acto criminal en el mundo y contra América Latina? Un artículo de Juan J. Paz y Miño Cepeda. Google censura Hispan TV. El miedo a la libertad de información. La censura Hispan TV y Press TV muestra el alto nivel de incomodidad de Estados Unidos y sus aliados respecto a la verdad que reflejan estos medios. Una nueva arremetida de las llamadas redes sociales, que no son otra cosa que redes corporativas, se lleva a cabo contra los canales internacionales iraníes Hispan TV y Press TV. Esta vez a cargo de la plataforma digital Google y de su sitio web de videos YouTube. Ambos canales divulgan noticias y puntos de vista demasiado incómodos para los Estados Unidos y sus aliados sobre América Latina, Medio Oriente, Asia y en particular acerca de los propios Estados Unidos y su reprochable papel en el mundo. Un hecho inconveniente e intolerable para el imperio en crisis y para sus aliados regionales, donde la información juega un papel clave como mecanismo de seducción, desvío de la atención, manipulación política, refuerzo de tejemanejes económicos, especulación financiera y en general de acciones de dominio y control. El progreso de las nuevas y variadas tecnologías de la comunicación y la información despertó en su momento esperanzas como opción de pluralismo mediático. A ello se sumó el surgimiento y propagación de la Internet, así como la proliferación de redes y soportes digitales. En menos tiempo del esperado, sin embargo, la ilusión que no se come, pero alimenta, García Márquez, 1961, fue una perspectiva ilusoria y todo condujo a una situación muchísimo más grave que la de aquellas épocas en las que era tan restringido el acceso a la creación y producción de mensajes contrapuestos y alternativos por parte de los pueblos. Las organizaciones sociales o los grupos independientes, dados los costos y los vigorosos monopolios institucionalizados. Después de la exaltación inaugural y, claro está, luego de lo aprovechado durante los dulces tiempos del desbarajuste generado por las mutaciones vertiginosas, volvimos a la fuente, al redil, solo que peor que antes. Y es que, siendo la realidad íntegramente lo contrario, buena parte de la población aún cree que las redes sociales significan democracia comunicacional, emancipación informativa y demás pavadas relacionadas con la cada vez más difusa libertad de expresión. No nos engañemos, la tolerancia de estas redes y de los medios hegemónicos puede ser grande para proclamar estupideces o para lo que se quiera que se entretenga y distraiga. Eres libre dentro de los ajustados parámetros que te son fijados equivalente a lo que seas dentro de los 4 metros cuadrados de una celda. Puedes referirte a lo que se te ocurra y si te dispensa para hablar de lo que desees, mientras no se afecte el discurso de fondo del poder ni se atente contra la autoridad real de las élites detrás, un poder para el cual el debido encauzamiento de las narrativas y los sentidos no es un elemento circunstancial, sino constitutivo. La actual censura contra Hispan TV y Press TV no es nueva ni única. Ambos canales, junto a otros medios iraníes, han estado en la mira de las plataformas tecnológicas estadounidenses, así como de los prestadores de servicios satelitales de varios países de Europa y las Américas. Baste recordar hace apenas unos meses la detención injustificada de la periodista Marcy Hashemi de Press TV, la presentadora y analista fue encarcelada sin cargos durante 10 días y sometida a toda clase de presiones en un proceso inventado contra el canal por el sistema judicial estadounidense. Para los grandes medios, por supuesto, el abuso fue un hecho intrascendente y silenciado. Tampoco es únicamente contra los medios de Irán. Los medios y las comunicaciones de Cuba desde varias décadas atrás han estado bajo ataque. La desinformación que impera contra el proceso revolucionario venezolano es mendaz y vehemente. La cadena RT América y el portal y Radio Sputnik de Rusia hace rato que se topan con obstáculos burocráticos y leguleyos y son objeto de hostigamiento, al igual que los medios chinos y los de cualquier parte, empezando por los de los mismos Estados Unidos, donde espantan los medios independientes y el periodismo de investigación. Contra ese periodismo operan las agencias de inteligencia en pleno, los organismos gubernamentales, los entes fiscales, el Departamento de Justicia y, en general, la estructura dominante. La persecución desatada contra Julian Assange es un ejemplo. Cargos improcedentes, acusaciones de montaje y carentes de legalidad que atentan contra la primera enmienda y quebrantan el ejercicio del periodismo. No pasa en vano la filtración de 700.000 registros secretos y de otros documentos que dejan al descubierto la burda diplomacia estadounidense y los trajines perversos del gobierno, las instituciones y las agencias. Un vengativo exdirector de la Agencia Central de la CIA, Mike Pompeo, investido por Trump como secretario de Estado de los Estados Unidos, la obstinación institucional y unas inquinas personales que ponen en marcha toda una serie de mecanismos de presión internacionales. El presidente de un país, Ecuador, al que le es extraña esa índole del ser humano llamado dignidad. Los componentes de un pésimo precedente para la prensa seria y de intimidación para el periodismo de denuncia. Hispan TV y Press suscitan la incomodidad de un sector de la dirigencia occidental por su procedencia, Irán, sin ninguna duda, pero sobre todo se trata del carácter de la información difundida. Los contenidos que distinguen a los medios dominantes son unidireccionales, aunque estén revestidos con los mantos falaces de la objetividad y la imparcialidad, y a veces se muestran criterios varios o incluso encontrados, maniobras que sirven para brindarle verosimilitud al absurdo. Y así, porque los dueños son los holdings de empresas de las que fueron o serán presidentes o gerentes, quienes ahora son los más altos funcionarios gubernamentales, las puertas giratorias del poder. Y porque son los tremendos contratistas que son los mejores cabilderos, los grandes contribuyentes que no pagan un dólar, los beneficiarios de sus propias quiebras y bancarrotas, las ventajas de prenderle una vela a Dios y otra al diablo. La administración de Trump, empezando por él mismo, es un modelo reluciente en tales sentidos, pero tampoco es una excepción. Los sucesivos gobiernos estadounidenses han padecido semejante contagio. Por eso, las rutas de información masiva, trátense de grandes avenidas o trochas angostas, de alamedas majestuosas o atajos polvorientos, tienen un solo rumbo, el del negocio. Y por la misma razón, no se tolera la difusión en contravía. Cualquier duda al respecto se aclara con una visita breve al portal de WikiLeaks 2019 y con una ojeada a los correos de la señora Clinton, que sus presuntos enemigos ahora vengan con saña. ¿Habrá de ser por el espíritu de Corps? ¿Quién sabe? Resulta notorio que estos ataques contra Hispan TV y Press TV tienen que ver con la guerra desatada por el decadente imperio contra la República Islámica de Irán, azuzada por el gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu y la monarquía ultraconservadora de la Casa de Saud, Arabia Saudita. Los dos aliados envenenados y belicistas de los Estados Unidos en el Oriente Medio, a los que solivianta la sola presencia de Irán como resistencia y avanzada de contraste tan fundamental en la región. Tanto Israel como Arabia ejercen presión de todas las formas posibles para asfixiar económica y comercialmente a la nación persa y son proclives a la confrontación militar. Algunos ideólogos sionistas estiman necesaria la utilización de, entre comillas, la fuerza bruta, agregando una nueva dimensión a la guerra llevada a cabo en contra de Irán. Ese es un imperativo inevitable para Jerusalén. Se cierran comillas. Una óptica repugnante de la que es partícipe el gobierno sionista de Netanyahu. En tal contexto de disputas en crecimiento y de ámbitos múltiples que comprenden los frentes diplomáticos y de bloques financieros y comerciales, estatales y políticos, y con amagos militaristas, el mediático no es asunto de menor cuantía. Pero también es claro que la ofensiva contra los canales iraníes corresponde a un ámbito de enfrentamiento que se extiende más allá de la coyuntura de embestidas del gobierno de Trump y de su beligerante equipo de asesores de Bolton al yerno del presidente Jared Kushner. Trump ha cuestionado en reiteradas oportunidades el papel del gigante digital Google por su sesgo, pues, según él, el buscador no favorece a los conservadores, a los cuales silencia, ni a su nombre, asociándole con falsas noticias. Una crítica con advertencia incluida, de paso extensiva a las redes Twitter y Facebook. Tengan cuidado, porque se están aprovechando de mucha gente. Hace pocas semanas, a mediados de marzo, el presidente estadounidense volvió a las injurias y acusó a Google de ayudar, entre comillas, a China y a sus militares, pero no a Estados Unidos, cerramos comillas. Es que más allá de estos dimes y diretes que circulan en los medios y de este tire y afloje entre Google y la administración Trump, primero es claro que ya marchan grandes negocios y que otros enormes están en cierres. Segundo, es obvio que hay una guerra comercial desatada entre los Estados Unidos y China y que en el centro de sus móviles figuran las apropiaciones del conocimiento, de ahí el celo por la propiedad intelectual. Los avances de ficción y las implementaciones de la alta tecnología en desarrollo y por venir, conectividad 5G y 6G, inteligencia artificial, simulaciones inéditas, conquista espacial, nuevos horizontes armamentísticos, en fin. Unos terrenos en los que el gobierno y los militares estadounidenses son conscientes de las dificultades que aguantan y los desafíos que surgen para que su país se mantenga a flote como la potencia en solitario y sin discusión, el engaño confiado al mundo que los propios autores estaban tragando. El Imperio Romano, pese a que los historiadores no se ponen de acuerdo, tardó por lo menos 2 o 3 siglos en caer, y hay quienes hablan del milenio entero, contando desde finales del siglo V. El Imperio Español tardó casi 2 siglos en darse por enterado que hacía otro tanto que había dejado de ser imperio, y así, o parecido, aconteció con los poderíos de las épocas pasadas. Lo que debe asustar tanto a los estadounidenses, además de ver por la ventana cada mañana los indicios inconfundibles de la declinación, es que ahora las cosas no se toman tanto tiempo para acontecer. Hoy en día, hasta los procesos paulatinos van deprisa. En ese contexto perturbador, las diatribas por Twitter y de Trump contra Google son solo la punta del iceberg. Los mensajes colados de un mare magnum intenso de impaciencias, capitales huidizos, grupos de presión y un asomo del terror a perder la hegemonía de la doctrina, destino manifiesto a la fiduciaria, el dólar, en posturas enfrentadas aparentemente porque a la hora de la verdad no lo son tanto. O quién sabe. El general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto, hizo comentarios similares a los de Trump ante el Congreso, expresando su preocupación porque, entre comillas, socios de la industria, cerramos comillas, están en China y en desarrollos que representan un beneficio directo para los militares chinos. Durante una audiencia reciente del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador republicano Josh Hawley también criticó duramente a Google, llegando a referirse a ella como una empresa supuestamente americana. Unas críticas, en todos los casos inauditas, dirigidas contra un conglomerado colaboracionista con los propósitos, despropósitos de dominio del sistema, como la compleja red de vigilancia mundial a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, en la que trabajan las agencias de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados, cuya existencia y actividades fueron reveladas con detalle en los documentos filtrados por Edward Snowden. ¿Será que los trinos de Tron contra Google no se diferencian de la media y señalan todo lo contrario de lo que dicen, como los efectuados contra Jeff Bezos y Amazon, premiados en contratos multimillonarios, o los de alabanza hacia Assange durante la campaña, recompensados con el acoso brutal y la lavada de manos en la presidencia 2019? La presión interna hizo que Google, al parecer, concluyera su participación en el proyecto Maven, cuyo contrato venció en marzo pasado. Más de 3.100 trabajadores firmaron una carta de protesta por la participación de la empresa en un programa del Pentágono que utiliza inteligencia artificial para interpretar imágenes de video y que podría ser utilizado para mejorar los objetivos de ataques con drones. La carta, puede uno deducirlo, indica que un número importante de empleados se preocupa por el tipo de decisiones aventuradas de Google, con más veraz cuando en la misiva se evoca el lema gremial de la empresa, Don't be evil, no seas malvado, una consigna mordaz para una corporación todopoderosa del ámbito tecnológico, cada vez menos diferenciado del plan armamentístico. De otra parte, puede que Google no suministre inteligencia artificial para el Pentágono a través del proyecto Maven, pero la compañía avanza en otras iniciativas que podrán apoyar las operaciones militares e involucran de lleno la IA. Así lo han manifestado Steve Walker, el director de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, y Vince Cerf, vicepresidente de Google y uno de los padres de Internet, en una entrevista para un medio afín. Una mención breve de los negocios sobre la mesa de la alianza estrecha entre los generales del Pentágono y los soldaditos de plomo de Silicon Valley, puesto que los negocios de verdad, grandes proporciones y desmesurados alcances se transan bajo la mesa y son clasificados. De igual modo que ahora, no solo se censuran Hispan TV y Press TV, no será apenas Google la que emprenda las agresiones, continuarán las realizadas y vendrán nuevas de Facebook y sus WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, de Amazon, Twitter, Microsoft y su Skype, Apple y una larga etcétera. De manera continuada, sostenida o en interrupciones reiteradas que implicarán la seguridad y molestias para entorpecer la presencia y la solidez creciente de su palabra, todas las estrategias son válidas. Las megaplataformas, haciéndolo, tienen mucho que ganar y las pequeñas compañías, las startups, en el poco tiempo que les quede de subsistencia autónoma, mucho que perder. Amazon y Microsoft, por ejemplo, puntean en la pelea por el contrato a 10 años y por 10 billones de dólares del proyecto JEDI, Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta, por sus siglas en inglés, destinada a servir como repositorio de datos primarios del Departamento de Defensa para los servicios militares en todo el mundo. Porque todas las grandes compañías tecnológicas tienen negocios en marcha y en proyección con las diferentes fuerzas militares estadounidenses, en las áreas existentes y con la gallina de los huevos de oro espacial, donde apuntan contratos multimillonarios y billonarios. Porque todas estas redes tienen los hilos de su propiedad entrecruzados, no ya entre ellas, sino con la gran banca y los servicios financieros globales, las calificadoras de riesgo, los mayores proveedores de servicio de Internet y los medios de comunicación dominantes y los poseedores sin cara ni señales particulares corresponden a dos o tres fondos y gestores de inversión de Vanguard Group, BlackRock o Blackstone. Podría creerse que se trata de que Google atienda los trinos de Trump y censura con diligencia las voces oriundas del país hacia el que la administración estadounidense ha enfilado las baterías de ataque. Algo que nunca se reconocería y que puede ser, ¿por qué no? Pues, como hemos visto someramente, hablamos de capitales considerables para un gigante tecnológico al que solo se puede mantener vivo inyectándole usuarios y contratos, es decir, materia prima y fondos. No son sostenibles las razones que Google da, o mejor, que no da, para justificar de manera vaga las medidas contra los medios iraníes. Según la plataforma, las cadenas internacionales violan sus normas. ¿Cuáles normas? No especifica ninguna porque es elemental que no se trata de normas internas ni del cumplimiento de leyes nacionales. Al contrario, es un atentado contra los derechos constitucionales y legales y contra la jurisprudencia internacional. Lo hacen porque quieren y pueden, y ante todo, lo hacen porque les conviene a las fuerzas e intereses revueltos de los que son arte y parte. Google ha recibido fuertes críticas por su participación en el proyecto Dragonfly con China. Lo irónico del asunto es que el gran terror sobre los desarrollos de Google junto a las empresas chinas se basa en las amenazas a la expresión y al control que ejercería el gobierno chino sobre su población. Como si no fuera esa la actitud que llevan hasta la exacerbación las grandes corporaciones digitales occidentales y sus gobiernos, empezando por el de los Estados Unidos. A iniciativa comercial particular de las empresas mismas o más desdeñable, y es la generalidad, en confabulación con autoridades y organismos de inteligencia, indudablemente a conveniencia de las dos partes. Ninguna hipocresía, desde luego, es desinteresada, máxime cuando lo que se computa no son las ganancias del mes ni del año. Lo subyacente de la trama es la definición del futuro y las supremacías en los campos que importan, y que a toda la humanidad, bien que sea renuente por desconocimiento, bien que sea indiferente por desidia, le concierne. Nos concierne para ser exactos. Cada vez es más probable y de seguro deseable que en el mediano futuro sea una realidad la predicción del ex CEO de Google, Eddie Schmidt, hecha a finales del año anterior, en cuanto a que Internet se dividirá en dos en una década, con una Internet dirigida por China y otra dirigida por Estados Unidos. Las rivalidades desatadas entre ambas potencias pueden ser favorables para esta bifurcación de la red, donde podrían ampliarse los espacios y amortiguarse la preeminencia de las actuales plataformas. No es solo eso, la necesidad está creada. A los productores de mensaje, al periodismo sensato y a los creadores reflexivos, de una parte se les estrechan los caminos frente a poderes que se consideran establecidos y únicos, y de otra, los ciudadanos inquietos y los pobladores comunes y corrientes empiezan a percatarse de la información llena de trampas que consumen y de las noticias minadas que ocupan el entorno comunicacional. Un escenario del que se derivan decisiones rotundas para las relaciones y la vida. La misma razón por la que voces reveladoras como las de Hispan TV y Press TV intentan ser acalladas y excluidas es la que hacen que no puedan serlo y que, por el contrario, se mantengan y sean cada vez más poderosas. Una razón que no es sino la fuerza de la libertad, fundamental en lo económico, lo político, lo social, lo cultural y en esencial en lo mediático. El sistema le tiene pánico a la información libre y ante las inseguridades de su hegemonía endulcora las libertades que no son permitidas. Entre otras, diría Eric Fromm, las de estar conformes. Ninguna de esas sirve, todas son, al fin y al cabo, paredones. Un artículo de Juan Alberto Sánchez Marín. La angustia y la regresión política en nuestros días. Franz Neumann, 1900-1954, sostuvo recién acabada la Segunda Guerra Mundial que política en el siglo XX tenía la característica específica de estar marcada y recorrida por la angustia, lo que, por consiguiente, hacía también y a su vez que la política en cuanto tal se encontrara del todo relacionada con el manejo político que se hiciera de dicho sentimiento, más o menos generalizado, en situaciones de crisis o de inseguridad, fundamentalmente socioeconómica, y presente sobre todo en las clases medias y asalariadas. Se trataría en política de un saber habérselas con la angustia, puesto que resulta más que posible que en la realidad se produzca una completa ignorancia del papel de esta en la política, o bien porque se considere como un factor irrelevante, o bien porque se desconozca hasta en su misma existencia. La angustia representa un sentimiento erigido sobre una base más o menos real o más o menos consistente desde el punto de vista de su realidad objetiva, porque para la angustia cuenta todo, sobre todo la representación o relato que se hace de un determinado problema o conjunto de problemas que sacuden la existencia colectiva. Y esto es algo que volvería casi más bien secundaria o incluso accesoria a la cuestión referida a la objetividad o base real efectiva con que cuente la representación o relato de dicho problema. Porque lo que aquí es del todo determinante es la existencia del sentimiento de angustia y el papel que tiene en ella la falsa conciencia o la ideología en su sentido peyorativo o negativo. Pero quizás lo más importante aquí sea que, al tratarse de un sentimiento negativo y construido sobre una base más o menos real o ilusoria, se trata de un fenómeno de la naturaleza arracional. Por consiguiente, se debería decir que lo único que se puede esperar, al menos para bien, debe de producirse de cada cual en la izquierda, es decir, tiene y debe nacer de lo razonable y del virtuosísimo de las propias acciones de cada uno de los actores políticos de la izquierda en nuestro país. Porque, desde luego, ignorar el sentimiento de la angustia producido a raíz de la crisis económica y política actual, confiándose siquiera en lo más mínimo a que este sentimiento revestirá por sí mismo en algún momento un halo de reflexividad y de racionalidad, tiene más de superstición y de esperanza vana que de esperanza fundada, en vista de que el propio Franz Neumann sostuviera la necesidad de emplear una auténtica guerra psicológica para conseguir desvincular del Partido Nacional Socialista a las masas del pueblo alemán antes, durante e incluso tras la Segunda Guerra Mundial. La cuestión en juego resulta ser más que nada el hecho de que en los tiempos actuales la angustia representa un factor decisivo y determinante en la política y, por tanto, en la acción e inacción política, y es un dato que de ningún modo debe ser ignorado, aunque se trate de un dato difícil de ser observado. La angustia debe ser estudiada y analizada, puesto que estos son tiempos de fuertes reestructuraciones y cambios económicos, y por consiguiente también de cambios laborales y productivos a escala planetaria, como consecuencia fundamentalmente de una división mundial del trabajo en continua mutación, a los que se puede sumar una crisis en términos políticos, como parece ser que nos ha ocurrido en nuestro país, fundamentalmente y sobre todo a raíz del proceso. La angustia resulta indudable que existe entre la población más allá que se manifieste de una u otra manera, pero resulta imperioso que este sentimiento de angustia se reconduzca hacia unos términos virtuosos o éticos en el sentido político y relacionados con el interés general en su sentido más eminente y universal, y sin ninguna tendencia dialéctica posible ni admisible, es decir, sin una dialéctica como pelea o lucha entre contrarios igualmente escorados hacia el extremo. Porque quizás aquí el virtuosísimo propiamente dicho consiste en el término medio entre el exceso y el defecto. La angustia puede, como vemos, utilizarse y manipularse con fines políticos desvinculados por completo del interés general de la sociedad, pudiendo llegar así a servir únicamente a los intereses espurios de una camarilla de dirigentes políticos autoritarios y reaccionarios, porque el problema se sitúa en la vinculación que se lleva a cabo y se ejerce entre el liderazgo y los partidos autoritarios y el objeto o fines sociales deseados por gran parte de la población. Unos fines que suelen ser poco claros y hasta poco consistentes, sí, pero que dejan vinculado al deseo y al objetivo del deseo con la acción política a favor del partido autoritario y reaccionario. La angustia, por todo ello, resulta un dato indicador que no se debe menospreciar en modo alguno y se debe abordar con perspectiva crítica tanto desde el punto de vista teórico como el práctico, pues lejos de poder indicar la cercanía de un vuelco hacia la izquierda, puede por el contrario implicar más bien un vuelco hacia la derecha o hacia el regreso. Porque hay, además, algo hasta cierto punto evidente, aunque pase por el contrario desapercibido para muchos, nuestro país, aun siendo desde el punto de vista sociológico mayoritariamente progresista y de izquierda, es sin embargo en el sentido ideológico y políticamente mayoritario de derechas, y la razón resulta ser sencilla. Aunque sociológicamente sea superior la izquierda, la derecha está mucho más ideologizada y bastante más sólida políticamente que la izquierda, cuando el progresismo sociológico se desmoviliza y se desilusiona políticamente. Quizá la razón de ello sea en parte precisamente lo vulnerable social del colectivo o capa social al que aspira a representar la izquierda, la cual se traduce en una debilidad de su conciencia y acciones políticas de izquierdas, y en justamente lo contrario, cuando estos mismos adoptan la ideología de la derecha y del poder sin coincidir con sus intereses materiales. Pero el esgrimir aquí, una vez más, y por ejemplo, que la culpa la tendría la ley electoral y el régimen electoral general, no es más que otra forma de no atender a la realidad y de incluso de pasar directamente por encima de ella, de manera sesgada y del todo interesada en no reconocer los errores de la izquierda, lo que sería un gran error, al menos de perspectiva. La solución al problema entonces no parece ni fácil ni sencilla en una situación y sociedad tan compleja como las actuales, pero quizás sí, la solución pasaría por empezar a dejar de dialectizar a las bravas y de pretender que se tiene la razón absoluta en una situación en la que el patrimonio lo tiene el sentimiento irracional de angustia, porque el escenario político actual es meridianamente claro y no deja lugar a dudas acerca de su potencial peligrosidad y dañosidad. Tres partidos de las derechas son posibilidades amplias de representación frente a dos partidos con posibilidad de representación por el lado de las izquierdas. Se puede esperar un vuelco de última hora, como muchos esperamos sin éxito aquel 26 de junio del 2016, pero a los resultados electorales los decide el fenómeno de la abstención entre la mayoría sociológica de izquierdas de nuestro país. Es por eso por lo que es tan importante llamar al voto y a la movilización de voto en todas las elecciones, aunque nunca más que en estas, porque no resulta nada sencillo que la gente salga de su apatía ilusionándose lo suficientemente como para ir a votar a unas elecciones, puesto que aquí sucede como en la mecánica clásica. Los cuerpos no tienden sino a preservar su estado, ya sea este un estado de movimiento político o de reposo, la inacción. Un artículo de Jesús García de las Bayonas Delgado. Una ventana a la ocupación y supervivencia en una tierra no tan santa, el maratón de Palestina. Nunca tuve la intención de correr un maratón, pero cuando me di cuenta de que durante el Maratón de Palestina 2019 iba a estar por la zona, me inscribí. Lo hice en solidaridad con los objetivos del bien llamado Derecho al Movimiento, la comunidad mundial de corredores fundada en 2013 para organizar allí el primer maratón anual. No obstante, no se me escapó la ironía de que en el entrenamiento para un maratón destinado a reivindicar el derecho a la libertad de movimiento, iba a utilizar mi propio privilegio como extranjera para entrar en unas tierras a las que sus propios habitantes palestinos no podían acceder. Me entrené en Cisjordania, salpicada de asentamientos israelíes, puestos de control y bases militares, en la Franja de Gaza, el enclave costero mediterráneo bajo bloqueo israelí desde 2007, en la ciudad norteña israelí de Haifa y en Jerusalén, cuya zona occidental ocupó Israel en 1948, para luego apoderarse de su zona oriental en 1967. Aunque era consciente de que tendría que afrontar desafíos durante mis carreras de entrenamiento, lo que no había previsto era la ventana que me iba a proporcionar a las vidas de los palestinos que viven bajo la ocupación israelí. Hago estiramientos justo después del amanecer en el porche reconstruido de la familia Dawashev en el pueblo de Duma, frente a los restos calcinados de la casa de sus vecinos. Me reuní con Imán Mamun y sus 5 hijos en julio de 2015, después de que un colono israelí incendiara su casa y la de sus vecinos y primos lejanos. Saad y Rihan Dawayesh, la familia de Imán, no estaba en casa en aquel momento. Saad Riyam y sus hijos no tuvieron tanta suerte. A más de 4 años fue rescatado del incendio y a pesar de las graves quemaduras, logró sobrevivir. Aunque Riyam y Saad fueron sacados del infierno, sucumbieron ante la gravedad de sus heridas. El diminuto cadáver calcinado de Ali, de 18 meses, fue encontrado entre las ruinas de la casa, una vez extinguidas las llamas. Empiezo a calentar corriendo lentamente por el pueblo, imaginando los primeros pasos del bebé Ali, sobre sus piernecitas temblorosas del niño pequeño. Corro entre los cobertizos de cabras de Mamun, atravieso olivares hasta llegar a la carretera principal y entonces me encamino hacia el sur. Veo letreros que indican la dirección de Shiloh y Yuvé Rael, asentamientos israelíes en las profundidades de Cisjordania, y adelanto a jóvenes armados que hacen autostop con kipas de punto. Carreteras secundarias estrechas y blanqueadas al sol serpentean alrededor de colinas rocosas y de las aldeas vecinas. En una de esas carreteras, los vehículos del ejército israelí me superan mientras unos soldados adolescentes me miran con armas de asalto en sus regazos desde la parte trasera de un jeep abierto. Llego enseguida hasta la entrada de una base militar israelí y me doy rápidamente la vuelta antes de que alguien se acerque a interrogarme. El aire va caldeándose, pero tengo más kilómetros que recorrer, así que tomo un camino pedregoso y me encuentro enseguida en las afueras de otra aldea. Al sacar mi teléfono para ver dónde estoy, me sobresalto y vuelvo a verificar la información. No me había dado cuenta de que Mujayir estuviera tan cerca de Duma. Había estado en Mujayir solo una semana antes con la Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem. Los residentes de la aldea nos habían hecho de guías para mostrarnos las consecuencias de un reciente ataque de los colonos israelíes desde el cercano puesto de la avanzada de Adey Ad. Los campesinos estaban trabajando en sus tierras aquí. Un hombre nos indicó la pendiente detrás de él mientras la espesa niebla iba acumulándose. Los colonos armados vinieron desde ese puesto de avanzada. Señaló una colina cercana y comenzaron a atacar a los aldeanos. Una bandera palestina ondeaba bajo un cielo cubierto, marcando el lugar donde Amdin Hassan, de 38 años, había sido asesinado a tiros. Corrí hacia Duma pensando en la foto que había visto de Nassam sosteniendo a sus 4 hijos. No basta que adelanté a más jóvenes armados con kipas cuando acerté a comprender. Los colonos que asesinaron a Amdin Hassan vinieron del puesto de Adey Ad. El colono que quemó y mató a Ali también había vivido en Adey Ad. Un pastor de cabras me saludaba desde una colina dispuesta en bancales escalonados cuando estoy cerca de la entrada a Duma. Es Mamun Dawashe. Me dirijo hacia el puerto marítimo de la ciudad de Gaza. El sol aún ha alcanzado su cenit. El aire es fresco y limpio. Corro hacia el sur junto a las olas, aliviada de que a su pulso rítmico ahogue el ruido de los drones israelíes por lo alto. Su incesante zumbido me pone siempre nerviosa. Una madrugada de 2004, drones armados mataron a 2 militares en el exterior del edificio donde estaba alojada. Los niños recogieron pedazos del cuero cabelludo de los hombres en pequeños palos y me los presentaron para que los filmara. Paso corriendo por delante de unos jóvenes que manejan con gracia tablas de surf con remo y de otros muchachos que empujan viejos esquifes de madera hacia el mar. Una anciana está recolectando algo de arena. No podría decir si eran conchas o carnada. A los 6.5 kilómetros de carrera veo una tubería incrustada en el costado de un alto acantilado arenoso que descarga una corriente de agua demasiado ancha para que la cruce. Examino el acantilado, ansiosa por llegar a la carretera costera que hay sobre él, y diviso una escalera en cemento en mal estado. No puedo imaginar a dónde lleva, pero subo por ella. Corro por las escaleras y me encuentro entre los restos en ruinas de un edificio probablemente bombardeado por cañoneras israelíes durante la guerra de 2014. Corro por esas ruinas hasta llegar a un muro circundante y a una puerta cerrada. Trepo al muro, salto a la acera y continúo trotando. Solo entonces me pregunto si alguien ha podido verme. Una mujer extranjera que aparece de la nada, que salta de un muro que rodea un edificio destruido y sale huyendo, es de todo menos discreta. Casi espero que hombres armados en motocicletas se detengan y empiecen a interrogarme, pero el camino para alivio mío permanece desierto. Regreso a la playa y troto hasta llegar a Wadi Gaza, un humedal rico en biodiversidad que fue declarado reserva natural en 2000. Sin embargo, cuando visité este valle por primera vez en 2012, el agua dulce que en otro tiempo fluía hacia el mar ya había sido reemplazada por desechos humanos de los campamentos de refugiados cercanos. Regresé en 2015 y descubrí que se había construido una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales que aún no había entrado en funcionamiento. Durante 18 meses, Israel había estado retrasando la llegada de los aireadores que mezclan oxígeno con las aguas residuales. Finalmente, ese año, después de unos meses, se permitió su entrada en la Gaza bloqueada. La planta estuvo activa hasta 2017, pero dejó de funcionar debido a la escasez de electricidad en curso en la franja. El río de aguas residuales sin tratar que ahora enfrento es solo una pequeña parte de los casi 4 millones de pies cúbicos de excrementos que se estimaban ahora parar al mar desde la franja. Corro hacia el puente de la carretera costera, trotando junto a la enorme pileta de la planta, ahora llena de residuos. No puedo contener las arcadas. Dejo pronto el hedor detrás de mí, consciente de que los residentes de Wadi Gaza tienen que soportar ese olor con los riesgos para la salud y los mosquitos todos los días. No hay aceras ya. Unos chicos curiosos subidos en carretas, tiradas por burros, me mira fijamente. A la mitad de mi carrera de entrenamiento, regreso a la playa y me doy la vuelta. Los adolescentes que beben té ante una pequeña fogata detienen su jovial conversación para animarme. A medida que el puerto marítimo de Gaza reaparece, brumoso en la distancia, dos explosiones atronadoras retumban de repente. Miro alrededor, pero no hay nadie a la vista que me diga qué las causó. Poco después, paso junto a las familias que disfrutan del paseo marítimo de Ciudad de Gaza, niños pequeños montados en triciclos, chicos que juegan al fútbol, dos mujeres caminan en mi dirección completamente cubiertas, aparte de sus ojos, con un niqab negro. ¿Qué pensarían de una mujer extranjera que corre con la cabeza descubierta? Doy unos buenos días en árabe cuando nuestros caminos se cruzan. Una de ellas aplaude, la otra levanta el pulgar y ambas gritan, ¡Brava Lek! ¡Bravo por ti! Las explosiones, según me cuentan más tarde, eran cohetes que los combatientes de Hamas habían disparado hacia el mar para hacer pruebas. Corro hoy hacia el norte por la estrecha cerca que atraviesa el campo de refugiados de la playa a la luz del sol naciente. Los guardias que se encuentran cerca de la casa del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, no me prestan atención, pero los niños pequeños me miran desde las puertas de las destartaladas moradas de bloques de hormigón que sus techos de zinc corrugado, asegurados con pedazos de ese mismo material. 86,000 refugiados viven en una tercera parte de 1.5 kilómetros cuadrados en el campo de la playa de Shati, lo que convierte en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. El escarpado acantilado que borda el mar está plagado de piezas de automóviles, electrodomésticos rotos, bloques de hormigón irregulares y barras de acero retorcidas. Un hombre y un adolescente empujan un pequeño esquife hacia el agua para probar suerte con la pesca matutina. Es probable que su suerte sea escasa. Después de todo, la Marina israelí permite pescar solo hasta 6 millas náuticas de la costa, una restricción que limita la captura y agrava la ley endémica pobreza del campo situado junto a la playa. En 2015, acompañé a Mahab del campo de Shati en un viaje de pesca nocturno. Capturando sardines en su red bajo las estrellas, me contó acerca de los pescadores que conocía y a los que habían disparado cuando estaban en el mar. El peligro continúa. En 2018, la Marina israelí mató un pescador, hirió otros 6 y arrestó a 53. Después de atravesar el campo, conecto con un camino de tierra y sigo adelante hasta que puedo ver lo que parece ser una valla fronteriza en la distancia. Los soldados israelíes disparan menudo sobre los palestinos que consideran que se han acercado demasiado a la barrera que Israel construyó entre 1994 y 1996 para controlar el movimiento de personas y mercancías dentro y fuera de la franja de Gaza. Precisamente la semana anterior había visto a una persona a la que los soldados israelíes habían disparado en una manifestación en otra sección de la barrera. Creo que era Yusef Aldaya, de 14 años, que murió a causa de las heridas, pero no estoy segura. Como no quiero arriesgarme a acercarme demasiado, me doy la vuelta y me dirijo de nuevo a la ciudad de Gaza. Las chabolas de los pescadores que tengo por delante parecen idílicas, pero cuando me acerco, un perro y luego otros muchos comienzan a ladrar furiosamente. Emprendo la retirada, pero me persiguen. Dada la escasez crónica de medicamentos en Gaza, me pregunto si en caso de que un perro me mordiera, habría disponibilidad de vacunas contra la rabia. Me detengo y los perros gruñéndome me rodean. ¡Fuera! Ordeno severamente y para mi sorpresa se van. Camino cautelosamente hacia la carretera principal y cuando los perros recuperan sus posiciones bajo el sol, me pongo a correr de nuevo. El hebreo y el árabe se mezclan libremente a mi alrededor en el paseo marítimo de Haifa, que parece carecer de la atención a la que estoy acostumbrada en otras ciudades mixtas de Israel. Paso por delante de la casa en la playa que alquiló la familia de Rachel Corrie durante el juicio civil que presentaron contra el gobierno de Israel. Rachel, una activista estadounidense por los derechos humanos, había estado tratando de proteger de la demolición la casa de una familia palestina en Rafah, Gaza, el 16 de marzo de 2003. una excavadora militar israelí atropelló a Rachel aplastándola hasta matarla. Ayudé a la familia Corrie en la logística durante el juicio en 2010, trabajando en esa misma casa de la playa donde se alojaron los padres de Rachel y 4 testigos internacionales. Las olas estaban en calma cuando la afligida familia se enfrentó al Estado israelí. La familia Corrie perdió el caso. Sigo por caminos de tierra a través del escaso bosque de Jerusalén y luego aturdida me detengo. Un vagón de ganado está suspendido por encima de mí en las vías del tren. Sin querer, he corrido hacia los terrenos del Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Me siento avergonzada de estar corriendo tan despreocupadamente por un sitio que recuerda una de las atrocidades más terribles de la humanidad, así como el pensamiento de horror de aquellos que fueron conducidos a ese vagón de ganado y a otros muchos como este. Me acordé de mi primera visita a Yad Vashem en 1997. Nuestro guía explicó que el vagón de ganado se encontraba frente a las amplias colinas de Jerusalén para agitar intencionadamente el sentimiento sionista y sugerir que Israel y su capital eterna, Jerusalén, eran la esperanza del Holocausto. La vergüenza y el horror que siento están llenos de rabia porque el vagón de ganado frente a mí y la tragedia que representa se han explotado para justificar el colonialismo del asentamiento en la región. Me hallo ante la puerta de Herodes, a las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, exactamente en la marca de los 32 kilómetros. Necesito hidratarme, ducharme y descansar, pero las entradas a la ciudad vieja están bloqueadas por la policía israelí. Me uno a unos cuantos jóvenes que observan desde el lateral. Un colono israelí se acerca a la puerta de Herodes. La policía le permite entrar. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Al parecer, alguien había lanzado una bomba incendiaria contra una comisaría de policía israelí en Harán al-Sharit, Monte del Templo, uno de los lugares más sagrados del Islam y del judaísmo, que fue durante mucho tiempo un punto crítico en el conflicto palestino-israelí. Este último estallido se produjo por la influencia de Waqf Islámico de la custodia religiosa que administra los lugares sagrados musulmanes en y alrededor de la mezquita de Al-Aqsa y que se encarga de abrir Mab al-Rama, la única puerta de la ciudad vieja que conduce directamente a Harán al-Sharif, Templo del Monte. Los grupos de extrema derecha israelíes aprovecharon este suceso y lo utilizaron como forraje político para promover su sueño mesiánico y nacionalista de reconstruir aquí un templo judío, exacerbando los temores de los palestinos de que Israel intente dividir el lugar sagrado. La puerta de Herodes se abre media hora después. Camino hacia la casa de mis amigas y paso junto a una madre que habla en hebreo con su hija pequeña. Me doy cuenta de que he estado escuchando más hebreo que nunca en el barrio musulmán de la ciudad vieja, un signo del insidioso asentamiento judío en la Jerusalén oriental ocupada. Fui tranquilamente caminando hasta la plaza del pesebre para recoger mi kit para el maratón. Las tiendas están cerradas. Ayer los soldados israelíes mataron a Matman Ra, de 26 años, cuando detuvo su automóvil en Al-Qadir, a las afueras de Belén, para ayudar a un hombre herido al que también le habían disparado. Belén está haciendo huelga general para llorar a Man Ra. Estudio el mapa incluido en el kit. Mañana correremos a través de Al-Qadir, no lejos de donde fue asesinado. A las 5:30 de la mañana llego a la iglesia de la Natividad, hago estiramientos y me tomo una taza de café árabe Dixie. La plaza del pesebre brilla bajo la luz de la mañana mientras se llena lentamente de corredores. Aquellos de nosotros que intentamos complementar los 42 kilómetros nos dirigimos a la línea de salida y comienza la carrera. Un breve descenso desde la iglesia va seguido de un tromo largo y uniforme con una vista abierta de la salida del sol sobre la ciudad vecina de Beit Sa'ur. Pasamos al campo de refugiados de Aida, bajo una escultura de una llave gigante que simboliza el derecho de los palestinos a regresar a las casas de las que fueron expulsados durante el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Al poco tiempo vamos corriendo por Deshein, otro campo de refugiados. En marzo de 2002, mis amigos Fadi y Nayib me llevaron allá a visitar unos hogares que el ejército israelí había reducido a escombros durante una incursión a principios de ese mes. Las palabras de Fadi en el video que filmé regresan ahora a mí. Esta es la casa de unos refugiados de 1948. Vinieron aquí y construyeron el campamento para su familia y otros refugiados. Y le sucedió lo mismo en 2002. No saben ya qué hacer. Fadi se quedó en silencio y luego agregó: pero estoy seguro de que volverán a reconstruir el campamento. Entramos en Al-Qaeda, pero no podemos llegar más lejos sin encontrar un puesto de control israelí. Los medios maratonistas giran aquí y corren de regreso a la iglesia de la Natividad, donde se detienen. Aquellos de nosotros que corremos el maratón completo, repetiremos simplemente la carrera para evidenciar al menos el derecho al movimiento. En el cono que marca el punto de vuelta, susurra en silencio una oración laica por Ahmad Manra, asesinado cerca de aquí hace 2 días, y regresa a la iglesia. Completo los 42 kilómetros en 4 horas y 57 minutos. Han sucedido muchas cosas desde ese maratón de hace solo un mes. Una confrontación entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Las elecciones israelíes que han concluido con una futura coalición del gobierno liderada una vez más por Benjamín Netanyahu, que probablemente propagará más intolerancia y racismo. Pero, en medio de todo eso, hay un incidente que me persigue especialmente. El 27 de marzo, el ejército israelí mató a Sayed Musher, un paramédico de 18 años, en el campo de refugiados de Ishe. En una foto del incidente se ve a vehículos del ejército que se desplazan por la carretera principal del campo, mientras unos muchachos palestinos lanzan piedras llenando la calle detrás de ellos. 5 días antes había querido que mis piernas me impulsaran por ese mismo camino. En el contraste que me persigue, todavía inquietando semanas más tarde en Brooklyn, el maratón de Belén, destinado a resaltar el derecho de los pueblos al movimiento, quedó marcado por los asesinatos de Ahmad Manra en Al-Qaeda y de Sayed Musher en Dechem. Mirando a la foto del rostro juvenil de Musher y pensando en Manra, Hamna San y Ali Dawasheb, en el inmenso sufrimiento de las personas asediadas de Gaza, hay algo que tengo muy claro: el derecho a la libertad de movimiento debe ser inalienable y estar vinculado al derecho a sentirse seguro en tu propio hogar, el derecho a cultivar tus propias tierras, el derecho a pescar en el mar, el derecho a vivir y a progresar. Un artículo de Jan Marlowe. OEA, quien paga, manda. La obsesión de Estados Unidos por controlar toda América Latina y el Caribe ha sido una constante desde hace mucho antes de que se fundara el 30 de abril de 1948 la Organización de Estados Americanos, OEA. Las raíces de la organización hemisférica están profundamente ligadas a la de Estados Unidos, porque fue creada para servir a los intereses hegemónicos de la potencia colonial en la búsqueda de dominar a los países de nuestra América. Sus antecedentes son el llamado Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. Desde las 13 colonias hasta el siglo XXI, el Destino Manifiesto ha mantenido la convicción de que Dios eligió a Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una nación superior, y así se fue adueñando de territorios con diferentes artimañas o guerras. La expresión fue expuesta por primera vez en 1845 por el periodista John L. O'Sullivan, quien escribió en la revista Democratic Review de Nueva York: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. El enunciado fue adoptado por el entonces presidente James Knox Polk, impulsor de la guerra contra México, en 1846-48 para anexar a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano. La doctrina Monroe, América para los americanos, o mejor dicho, para los norteamericanos, fue elaborada por el sexto presidente John Quincy Adams en 1823 y anunciada con anterioridad por el quinto presidente James Monroe, dirigida principalmente a las potencias europeas con la intención de que Estados Unidos no toleraría ninguna interferencia o intromisión de las potencias europeas en América. Su implementación hacia la región se desbocó a finales de 1889 al convocar al 23º presidente Benjamin Harrison a la primera conferencia panamericana. De entonces a la fecha se sucedieron 8 conferencias similares, 3 reuniones de consulta y varias reuniones sobre temas especiales, estableciéndose así el avance de la penetración económica, política y militar de los Estados Unidos en América Latina. En aras de esta doctrina, Estados Unidos ha intervenido más de un centenar de ocasiones con las naciones latinoamericanas o ha propiciado golpes de Estado contra gobiernos progresistas y hasta atentados y asesinatos contra líderes nacionalistas en la región. La OEA, con diseño y reglas confeccionadas por Estados Unidos, vino a redondear la política del control que Washington ha mantenido por más de un siglo sobre América Latina. Como reafirma un viejo refrán, el que paga, manda. Y la organización se confeccionó a la medida de los intereses del gigante del norte. Por tanto, las ataduras para toda la región se vieron reforzadas porque el principal financista ha sido Estados Unidos, que según datos oficiales aporta casi el 60% del presupuesto y tiene los votos a favor para imponer sus directrices. Otro 30% corre a cargo de sus socios menores, Canadá, Brasil y México, mientras los restantes 30 miembros lo hacen en conjunto para un 10%. Un ejemplo reciente fue cuando en marzo de este año, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció en rueda de prensa que su país reduciría su aporte a la organización para las campañas a favor del aborto y enfatizó que las instituciones de la OEA deberían estar concentradas en encarar las crisis de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Otro dato de esta realidad es que el 80% del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA lo entrega a Washington y de ahí que este refleje las prioridades políticas e intereses de la Casa Blanca. Al aportar el mayor financiamiento, Estados Unidos también ha impuesto siempre al candidato que ocupará la presidencia de la organización después de que sus servicios de inteligencia analizaran la idiosincrasia y posición política de los candidatos. Ahora, la obsesión de Estados Unidos es derrocar a los legítimos gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y para esos fines, además de fuertes campañas de desinformación, utiliza su principal maquinaria para la región, la OEA, dirigida por el funesto Luis Almagro. Pero recordemos que otro adagio asegura que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que le resista. Un artículo de Delberto López Blanch. OEA nunca más. Vivimos un momento estelar lleno de desafíos para los destinos de la humanidad. Está surgiendo un nuevo mundo multipolar que se contrapone al pensamiento único representado materialmente por las invasiones e imposiciones de los Estados Unidos. Es otra forma de relacionarse entre pueblos y estados, se está abriendo paso por vías pacíficas, democráticas y civilizadas, pero con posturas firmes y valientes cuando las circunstancias lo exigen. Es por eso que Venezuela deja la OEA a partir del 27 de abril del 2019. El compromiso con el futuro de nuestra región y con el desarrollo de todos los pueblos del mundo nos obliga, en las actuales condiciones, a abandonar un organismo que fue creado para legitimar la doctrina Monroe estadounidense. Esta filosofía, que se fundamenta en el eugenismo de América para los americanos, ocultaba lo que hoy se atreven a decir abiertamente, que aceptan como americanos a los demás pueblos del continente, siempre y cuando nos subordinemos a ser su patio trasero. Ocurre que nuestra historia no nos permite aceptar bajo ningún concepto semejante insolencia extranjera. Nuestra dignidad y nuestra soberanía son innegociables. Por muy fuerte que sea, no hay poder en el mundo capaz de doblegarnos. Por eso, el mundo se pregunta cómo es posible que Venezuela, que viene siendo atacada de mil maneras desde hace varios años, siga entera y de pie, más allá de todas las agresiones y mentiras que se nos atribuyen. La respuesta es que seguimos por la senda de Bolívar cuando respondió en 1818 las insolencias del agente estadounidense J.B. Irving. Por fortuna, se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Sobre la OEA, tenía razón el cubano Raúl Roa, el legendario canciller de la dignidad, cuando la bautizó como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Es que ya en 1961, la OEA, en nombre de la democracia, apoyó la invasión armada a Playa Girón para luego expulsar a Cuba del organismo en 1962, invocando esos mismos valores, valores democráticos. La lista de silencios y complicidades de la OEA contra la democracia es escandalosa. Desde el mismo año de su creación, 1948, guardó silencio ante el asesinato en Bogotá del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán y lo mismo hizo frente al golpe en Venezuela contra el presidente Rómulo Gallegos. Se omitió también cuando el presidente Joao Goulart de Brasil fue derrocado en 1964 y actualizaron su misión en 2016 mientras le daban el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Para la OEA, un preso político llamado Lula no existe. Por acción o por omisión, la OEA ha venido siendo cómplice de casi todos los eventos políticos que han socavado o destruido la democracia en nuestro continente. Son 70 años de terrorismo, violencia y apoyo a las dictaduras en América Latina. No se manifestaron durante el golpe contra el presidente Chávez en 2002, así como tampoco condenaron el atentado con drones que sufrió el presidente Nicolás Maduro en el 2018. Ahora que se ha convertido abiertamente en un instrumento del hegemón, la OEA ha dejado atrás cualquier preocupación por las formas, cruzando todos los límites de lo aceptable en el derecho internacional. Ha llegado a tal punto que su secretario general, Luis Almagro, se ha colocado abiertamente a favor de una intervención militar en Venezuela. Se atrevió a firmar el día 14 de septiembre de 2018 desde la ciudad colombiana de Cúcuta que, en cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no podemos descartar ninguna opción. Percibiendo que la escalada contra nuestro país sería cada vez más abierta, el presidente Maduro tomó medidas, apegándose estrictamente a las reglas del funcionamiento de la propia organización, como siempre lo hicimos. Instruyó, con 2 años de antecedencia, el 27 de abril de 2017, que Venezuela, de manera soberana, firme y plena, como la luna llena, dejase de hacer parte de una institución que es apenas un instrumento de dominación imperialista, como bien ha dicho nuestros hermanos cubanos, que por cierto no la integran desde 1962. El golpe y la farsa, que para remate replicó recientemente la OEA, ni nos interesa ni nos afecta, pero hacemos constar ante la opinión pública mundial la total y fraudulenta ilegalidad con la que expulsaron al representante legítimo de Venezuela ante ese moribundo organismo, aceptando en su lugar a un supuesto representante del autoproclamado señor Guaidó, o sea, un don ninguno representando a un don nadie. Con ese acto apenas descendieron aún más, no digamos de nivel, cosa que no tienen esos grotescos y siniestros personajes. Son polvo humano, como definió Trotsky una vez a los fascistas. Con la razón histórica de nuestro lado y con el apoyo de los pueblos del mundo, Venezuela se mantiene movilizada en unión cívico-militar en defensa de su sagrado territorio, dándole pleno respaldo a su gobierno. Por eso, la República Bolivariana de Venezuela convoca a todas las luchadoras y luchadores del mundo para que nos acompañen en esta decisión que ha dejado de ser solo nuestra para convertirse en la causa de la independencia y la soberanía de todos los pueblos de América. Así como cada persona tiene el derecho y el deber de hacerse respetar en su humanidad, todos los países del mundo tenemos el pleno derecho y el deber de hacer valer las leyes y tratados internacionales que consagren su derecho inalienable a la soberanía. Que seamos respetados y considerados como pueblos libres e independientes sin que ningún país o coalición de países pretendan inmiscuirse o determinar nuestras políticas nacionales. Al tomar esta decisión, Venezuela se pone al frente como ejemplo para los demás países, pero también como inspiración para cada una de las personas de nuestro planeta. Todos nos merecemos una vida donde prevalezcan la dignidad, la independencia, la soberanía y la libertad. Luchemos por ella. Otro mundo es posible y Venezuela, con hechos concretos y principios sólidos, lo está demostrando. Unidad de los patriotas, unidad de los pueblos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria grande! Leales siempre, traidores nunca. Un artículo de Anicio Pires. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, invitándoles a visitar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.